como la espuma del río Magdalena, con el viento fuerte envuelta en la brisa, a su sé que el viento va por la ribera. Bañada por soles, tu negra cabellera, bronceada por la espuma del río Magdalena, con el viento fuerte y envuelta en la brisa, a su sé que el viento va por la ribera. Simbra, simbra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena, que tu vida costañera. Simbra, simbra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena, que tu vida costañera. ¿Qué vamos a hacer? A gedir. ¿Qué vamos a hacer? A gedir. Descansa en la arena, trata de explicarle de sus amoríos, y en su nido llanto le ruega que vuelva. Se encienden las velas en el rancherío, suenan los tambores, ritmo al rojo vivo, y en rueda formada con el griterío, a sus dos te llaman que vuelva con ellos. Simbra, simbra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena, tu vida costeñera. Simbra, simbra, tu cintura, olvídate ya tus penas, piensa que eres cosa buena, de tu vida costeñera. ¡Vamos, Lujitis! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta, guacha! Records.